noche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Lizerán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelche en Radio Marca. Ya estamos de nuevo aquí en este programa para llevarte la información deportiva. Un día más, hablando del Elche Club de Fútbol. Un Elche Club de Fútbol que está realizando todos los pasos convenientes para que el recurso, el TAD, no tenga más remedio que aceptarlo. O eso es lo que se dice por lo menos desde el club, y que si no lo acepta, lo va a tener muy difícil, porque va a tener que sacar el manual y decir en qué está incumpliendo ahora mismo el Elche la legalidad para no ser equipo de primera división. Que es verdad que no pagó cuando debía, que es verdad que tenía deuda con Hacienda, pero hoy por hoy, y lo hizo antes del 30 de junio, saldó su deuda. Por lo tanto, ¿merece un castigo? Seguramente sí. ¿Merece descender? Pues el castigo es, sin duda, desorbitado. Quizás una multa económica o una sanción de otro tipo, además de la que ya tiene, ojo, a nivel de fichajes, que está, bueno, pues con muy poquitos jugadores de cara a la próxima temporada y con ese bloqueo en cuanto a contratos que pueda hacer para el año que viene. En este caso, para la próxima campaña, que empieza, nada, el 22 de agosto, en mes y medio. Como siempre, contamos con nuestro compañero Adrián Egea, que ya está con nosotros, también para acercarnos a la última hora del Elche Club de Fútbol. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eloy. Un Adrián que siempre se pasa por allí, por el Estadio Martínez Valero. No hay muchas novedades, pero en este caso, bueno, pues el Elche está intentando acotar o alargar el tiempo en el tema de presentar esas alegaciones, porque al final ellos consideran que va a ser lo mismo, presentar las alegaciones hoy, que mañana, que el jueves, y van a estirar el plazo para intentar presentar las máximas y las mejores alegaciones para que el TAD le dé la razón. Correcto, al final el tema de apurar plazos es para poder recabar la máxima información y presentar el recurso más contundente posible. Hace poquito se conoció que, por ejemplo, la Liga de Fútbol Profesional permitió jugar a Osasuna la temporada pasada sin el certificado positivo de Hacienda, algo que el Elche puede usar como argumento a su favor, porque a un equipo sí y a otros no, es decir, intentar aportar todo lo que se pueda a ese recurso. Por cierto, este último argumento, el argumento de por qué Osasuna sí pudo jugar sin el certificado y a Elche se le ponen tantas trabas, va a ir incluido en esas alegaciones, que, como decimos, el plazo acaba este jueves, pasado mañana, y a ver si pronto se conoce la resolución del TAD, que se reunirá el viernes. Ojalá el viernes tome una decisión. No parece fácil, porque si el Elche va a apurar hasta el máximo en presentar esas alegaciones, tendrán que estudiarlas. Ojalá sea el viernes, pero todo hace indicar que se puede estirar en el tiempo. Hay que recordar que, en principio, hay una fecha clave, que es el sorteo del calendario, que se producirá el día 14, la próxima semana, el próximo martes. Así que esperemos que sea antes, pero va a ser muy difícil de que sea antes de esa fecha la resolución del TAD. No, al fin y al cabo lo del calendario quiere decir más bien poco en cuanto a la celeridad o no celeridad en tomar esta decisión, porque, por ejemplo, el año pasado, yo recuerdo, o el anterior, no recuerdo cuál fue, los calendarios se hicieron sin el nombre. Saber Murcia dónde iba a jugar, y se le puso el nombre de Club 22, es decir, a ver quién va a ser. Hombre, hoy por hoy no sé si pondrían Club 22 o pondrían el Eibar, no lo sé, no sé cómo lo harían. Ojalá, claro, que no pongan el Eibar. No significa nada, pero ya es un paso más que se ha dado, ya se ha hecho el calendario y ahí no aparecerá el nombre de Elche. No sabemos si aparecerá una incógnita como equipo 22 o el Eibar, que es el que en principio va a ocupar esa plaza si el Elche no juega en primera y lo hace en segunda división. Bueno, pues ahí está el tema del TAD, de ese recurso presentado ante el Tribunal Administrativo del Deporte. Hay que recordar que al Elche le quedaría aún la justicia ordinaria, pero quieren conseguirlo cuanto antes, y si es ante el TAD, mejor. Sobre los temas de, bueno, lo que pasó con el Sevilla, lo que pasó con el Celta de Vigo, lo que pasó siendo abogado Javier Tebas del Badajoz, que precisamente luchó por lo contrario, es decir, defendió a un club que había cometido ilegalidades en torno al pago de Hacienda, y lo defendió, y lo defendió bien, porque al final no descendió de categoría. Ahora lo que quiere es todo lo contrario, que el Elche, que ha incumplido, descienda de categoría. Así que, bueno, si lo piensas, Dices, hay tantas incongruencias, lo del tema del Osasuna, lo del tema del Badajoz, lo del tema del Sevilla y el Celta de Vigo. Es verdad que por otro lado pues sí que han descendido equipos como al Real Murcia, pero de la primera a la segunda división sería el primer caso. Y es que el Elche parece que eso nos ha hecho sufridores, ¿no? Ha habido tantas y tantos ejemplos en la historia del club, por ejemplo, cuando el primer año que se cambió la normativa de ascenso a primera división, el Elche va y queda tercero, ¿no? Cuando muchos años antes el tercero en realidad quedó cuarto, pero con el Fútbol Club Barcelona, que no podía ascender porque era el filial, pues hubiera ascendido de manera automática. Luego la primera final del ascenso la pierde, o sea que son tantas y tantas historias. En fin, bueno, pues esperemos que esta no sea una más y que el Elche pase a la historia por no haber descendido a segunda división y haber conseguido pues en los despachos lo que le han quitado precisamente en los despachos, porque el terreno de juego se lo ganó. La excusa de la gente de fuera de Elche que no termina de entender el tema, porque hay gente que sí que apoya el Elche, hay otra gran parte de España que dice, pero vamos a ver, si no ha pagado el Elche y se ha aprovechado de esto, ¿por qué tiene que mantenerse en primera división? Claro, aquí hay un asunto clave, que es que mucha gente desconoce o cree que el Elche se ha aprovechado en firmar a jugadores a los que no ha podido pagar. Bueno, ahora mismo hay muchos clubes que tienen deudas con sus jugadores, pero tienen hasta el día 30 de julio para pagar, 30 o 31 de julio para pagar, con lo que el Elche no es el único en ese caso. El Elche desciende por incumplimiento del pago con Hacienda en reiteradas ocasiones, no por la deuda que mantiene, sino por no haber ido pagando parte de esa deuda durante los 2 años que está en primera. Pero de ahí a haberse aprovechado de firmar a jugadores para tener una gran plantilla en primera división, ojo, en verano, ya cuando firmaron a 4 o 5 futbolistas, les dijeron que no podían firmar más. En invierno no les dejaron firmar, teniendo jugadores apalabrados, incluso entrenando como el caso de Mudingalli. Y la gente dice, no, es que tenía a Jonatas. Sí, Jonatas viene al Elche de una segunda división italiana. No viene del Chelsea, no viene del Inter ni del Manchester United. Lo ha hecho muy bien, sí, pero era un jugador prácticamente desconocido, que ha funcionado estupendamente. Oye, y Faisal también venía de tal, y Mosquera y Adrián venían de primera división, pero de no ser titulares en sus equipos. O sea que la plantilla que se ha aprovechado el Elche, hombre, tanto como aprovechado, yo lo veo eso. No, pero además, primero, venían con unas retribuciones acorde con el presupuesto que la propia liga te había aprobado. Es decir, que no es que... Sí, el presupuesto era tal. Y llegó el Elche con los jugadores que tenía. Dijo, ya no puede fichar más porque lo ha cumplido. Decir que el Elche adulteró la competición es una mentira más grande que la Basílica de Santa María. No, así hay mucha gente. En Elche, considero que todo el mundo lo entiende porque lo ha vivido en sus carnes, ¿no? Pero fuera de España hay gente que sigue pensando que el Elche se ha aprovechado de firmar a jugadores para mantenerse en primera división. Oiga, el Elche ha sufrido como el que más para mantenerse en primera división, y si hacemos un poquito de memoria, en diciembre el Elche estaba en descenso, último, colista, y además durante varias jornadas. Ha sido fácil, ni mucho menos. Ha sido dificilísimo, pero es verdad que la segunda vuelta ha sido buena, que ha habido jugadores que han dado un rendimiento espectacular, como Jonatas, como Faisal, como Víctor Rodríguez, como Pasalic, como Mosquera y Adrián. Es que prácticamente todos. Titon, que fue pitado al principio de liga, luego también hizo un gran papel. Y ahora ficha por el Stuttgart. Al final es que la segunda vuelta dieron un rendimiento grandísimo todos los futbolistas, y eso provocó que el Elche se mantuviera en primera división con todos los méritos del mundo. Con una plantilla cortísima, con tan solo 3 centrales, con un lateral derecho, con ni un solo centrocampista defensivo, aunque ahí pues bueno hacían las labores Mosquera, Adrián y a quien pusieran, ¿no? Y se han mantenido así, o sea que es muy injusto lo que se está cometiendo con el Elche, y sobre todo que haya gente que aún no entienda el por qué se reclama tanto, ¿no? Pues se reclama precisamente por eso. El Elche no se ha aprovechado y lo están descendiendo por haber incumplido. Sí, ¿merece un castigo? Bajo mi punto de vista, sí. ¿Tanto como el descenso? No, es desorbitado. Es muy, muy grande. Es como si aparcas mal el coche, mereces una multa, sí. Pero no que se lleven el coche y no te lo devuelvan. Sería algo así. O sea, la multa es descomunal. Yo creo que el problema nace también de la ambigüedad de las propias normas, ¿no? Porque tú lees, por ejemplo, un comunicado que sacó Hacienda hace un año diciendo que no lo utilizaran, digamos, como claro, cubriéndose las espaldas, como diciendo a la liga, oye, no me utilices para descender a nadie. Esas son normas internas de la liga, y luego la liga dice que no, que son normas estatales, se refiere a la ley del deporte. Luego lees la ley del deporte y también es un poco ambiguo, no queda claro qué organismo tiene qué competencias para según qué acciones. Vamos, que no Nace todo un poquito de la ambigüedad que hay en todo este asunto. Quieren, sobre todo, crear un caso ejemplar, asentar cátedra, ¿no?, se suele decir, y decir, mira, pues el Elche descendió por esto, y a partir de ahora todos los clubes que lo incumplan y que sea el caso ejemplar. Pues creo que te has equivocado. Hay muchos aficionados del Elche, se vio la manifestación, y no solo en la manifestación, sino también pues en las redes sociales y el apoyo que está teniendo, de que es totalmente injusto, y no solo en el Elche, en mucha España también lo entienden así. Se lo ha ganado en el terror del juego, sumando los puntos necesarios para mantenerse en primera división, con una plantilla, si me apuras, de las peores de primera división en cuanto a número y futbolistas por nombre. Creo que estaba a la par con el Almería, quizás las dos peores plantillas, inacabadas, y en cuanto a calidad, a priori. Luego han demostrado ser buenos futbolistas, pero ninguno ha venido por una millonada ni tenía un nombre espectacular antes de llegar. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos aquí en Elche en Punta contándote la información del conjunto franjiverde. Hablaremos de Javier Cabello, el nuevo hombre del cuerpo técnico que se va a encargar de coordinar la cantera. El tema de las camisetas, que está pendiente de presentación, lo querían hacer hoy, no han llegado a tiempo, están pendientes de si lo pueden presentar mañana, pero todo va a depender cuando tengan las camisetas físicamente. Así que una pausa y seguimos aquí informando. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de dos zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación y de... Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.500 euros. Plan PIB incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillento y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Toboganes de asfalto, espectaculares paisajes de ladrillos, farolas que parecen estrellas. En un Fiat Panda o en un Fiat Punto, la ciudad se convierte en lo que quieras. El Plan PIBE 8 ha bajado. Solo este mes Fiat mantiene los 2.000 euros del Plan PIBE 7. Llévate un Panda desde 5.650 euros o un Punto desde 6.650 euros. Esquei Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Así suena Torrellano en julio. Del 8 al 12 tienes una cita deportiva con Torrellano Cup, el torneo internacional de balonmano de Torrellano. Más de 145 equipos participantes con representantes de países como Argelia, Bulgaria, Croacia, Egipto, España, Francia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía o Rusia. ¿Te vas a perder esta cita con el balonmano internacional? Que no te cuenten lo que se vive en Torrellano del 8 al 12 de julio. Colaboran Terra Mítica, Río Safari, Nuestra Barra, Panadería La Magdalena, ADP Ascensores, Jerry Corp, Rehabilitación y Medicina Deportiva, STH Levante y Salvador Artesano. Ahora sí, ha llegado el momento de decidir mi futuro. Quiero formarme como profesional y disfrutar de mi etapa universitaria de la mano de los mejores profesionales. Disfruta la carrera y alcanza tu meta en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Abierto periodo de preinscripción en umh.es. FIL UMH. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Cuando escuches esta oferta, se te va a acelerar el corazón. Ahora puedes llevarte el Audi A1 Adrenaline con un 25% de descuento y un equipamiento espectacular. Faros de xenón, llantas de 17 pulgadas, Bluetooth y pintura metalizada. Que no se te escape el Audi A1 Adrenaline. Oferta válida para unidades en stock y financiados con Audi Credit. Solo en Serramóvil, concesionario oficial Audi en Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ya estamos de rebajas en Xtep. En Xtep, las mejores rebajas del verano. Diviértete este verano comprando Xtep. Elche en Punta, con Eloy Lizerán. Continuamos en Elche en Punta, seguimos en Teleelche, en Radio Marca, y vamos con voces de protagonistas, en este caso en directo con Miguel Ángel Cifuentes, jugador del Elche Club de Fútbol, que esta campaña ha estado cedido en el Girona y que rozaron prácticamente hasta el último segundo el ascenso a Primera División. Miguel Ángel Cifuentes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una manera de terminar la temporada algo cruel, ¿no? Es lo que se ha publicado a lo largo de estas últimas semanas. Lo teníais prácticamente en la mano, luchándolo toda la temporada, y al final, en el último instante, se os escapa y no pudisteis pasar en el playoff. Sí, la verdad que molestó un poco con él, lo has dicho, el fútbol sí, pero bueno, hasta el último minuto estábamos en primera prácticamente y bueno, una jugada de hacer el gol y bueno, y ya pues te toca irte al playoff y a jugarte ahí. Un partido difícil contra Zaragoza que logramos sacarlo adelante, además con un 3-0. Y eso sí fue, la verdad, que subimos otra vez, estar motivados y luego otro golpe duro y la verdad que sí, un poco cruel. Bueno, las vacaciones han sido cortas para ti, hay más partidos en segunda división y con el playoff y todo, estáis ya a punto de volver, en este caso ahora con el Elche, tras la cesión. Sí, la verdad que, bueno, he tenido un poquito menos de vacaciones con esto de que la segunda división es un poquito más larga y la semana está el playoff, pero bueno, ya hay ganas también de empezar y bueno, la semana que viene ya empezaremos con el Elche. La semana que viene, la pretemporada empieza el lunes, los futbolistas jueves y viernes ya van a empezar a hacer esas pruebas médicas. Bueno, supongo que tú, como el resto de la gente que estamos aquí en Elche, un poco a la expectativa de a ver qué pasa con el TAD, de a ver dónde juega el Elche en primera y en segunda división. Lo que no sé si tú tienes claro ya si vas a continuar, si han hablado contigo, va a depender del míster, de la pretemporada que hagas. ¿Tienes algo claro? Bueno, como te he dicho, estábamos todos un poco pendientes. Supongo que también la directiva y el cuerpo técnico, supongo que también estarán pendientes de lo que pase al final. Pero la verdad que, bueno, a mí no me han dicho ni para hablar ni para otro, yo creo que cuentan conmigo en principio. Ya a ver, de momento no me han dicho nada, llego allí y supongo que llegaremos todos y una vez que ya se sepa o se resuelva esto, pues supongo que ya pues nos dirán con quién cuentan, con quién no, supongo, y veremos a ver cómo va la cosa. Bueno, tienes dos cosas como mínimo positivas a tu favor. Una es que no hay otro lateral derecho ahora mismo en el Elche. Damián ha terminado contrato, no continúa. Era el único del año pasado. Y por otro lado, la espectacular campaña que has hecho con el Girona. Hemos hablado de ese tramo final. Pero bueno, has jugado prácticamente todo este año en segunda división. Sí, la verdad que, bueno, por mi parte ha sido un buen año. La verdad que he disfrutado tanto de minutos y como de la experiencia de jugar, de estar ahí arriba y bueno, de jugar hasta el último momento por subir a la primera división, que es un reto y muy bonito. Y bueno, y vengo, pues vuelvo en principio para darlo todo, para seguir creciendo y con mucha ilusión y muchas ganas de poder estar aquí y poder estar jugando en el Elche. Y lo del único lateral derecho, supongo que lo has pensado, ¿no? Hoy por hoy, es verdad que tendrán que hacer refuerzos, pero hoy por hoy eres el único. Sí, bueno, supongo que hay muchos puestos que hay que reforzarse, que hay que ver cómo va evolucionando, pues claro, si no se sabe todavía nada, no sabemos lo que va a pasar, pero bueno, en principio eso es como todo, supongo que tienen que reforzarse, en principio estoy yo, pero seguro que habrá otro compañero que esté también pues en unas condiciones también muy buenas y nada, tendremos que disputarnos el puesto. Bueno, Miguel Ángel, fuiste uno de los muchos entre jugadores y exjugadores del Elche Club de Fútbol que estuvo en esa manifestación con 15.000 personas que bueno, pues hicieron el paseo desde la Plaza de las Yeps hasta la Plaza del Ayuntamiento. No sé, ¿qué te pareció esa experiencia de ver al pueblo en pleno mes de julio, en plenas vacaciones, reclamando lo que consideran justo, que es que el Elche vuelva a Primera División? Bueno, la verdad que muy bien. Yo creo que para todos es, no sé, como un orgullo, ¿no? De ver toda esa gente que se moviliza, que no se queda parada frente a esto, ¿no? Que esta situación tan dura de Elche. Y la verdad que me sorprendió, sobre todo, que acudió mucha gente y la verdad que, bueno, que el Elche es una gran afición y lo ha demostrado. Yo creo que con estas acciones, pues, demuestra que está apoyando al club, al equipo y que se merece estar, pues, donde le corresponde. Te hiciste muchas fotos, he visto en las redes sociales y demás, que te decía la afición, porque además te han estado siguiendo, te conocen, han estado siguiendo el papel que has hecho en el Girona, también, bueno, pues en el Elche en pretemporada, en el Ilicitano en los últimos años. ¿Qué te comentaba la gente ahí en la manifestación? Sí, bueno, la verdad que bueno, la gente que me ha cruzado, bueno, que sabe de mí o que me está siguiendo, la verdad que muy bien, estoy la verdad que muy agradecido, ya te digo, a la afición también de aquí de Elche, que también me apoya, que me da todo su apoyo y su cariño, ¿no? Que bueno, enhorabuena sobre todo por la temporada, bueno, jugando, ¿no? O por la pena esta, ¿no? Del último tramo, del final, pero la verdad que todo el mundo que me conoce me felicita y la verdad que, bueno, yo me siento muy bien y muy contento por eso y la verdad que a toda la fiesta. Yo, la verdad, me pongo, Miguel Ángel, en tu piel. Y debes de estar muy fastidiado en el sentido de que, bueno, aún no se sabe dónde va a jugar el Elche, en primera o en segunda división. Lo digo porque, bueno, pues al final el objetivo de haber salido, en este caso al Girona, era hacer una buena temporada. Lo has conseguido a nivel individual y a nivel de equipo también, aunque no se consiguió el ascenso. Y luego, claro, el soñar con estar en primera división, volver al Elche, jugar en primera división. Y después de cumplir la primera parte, de hacer esa buena temporada, te encuentras con todo esto, ¿no? Con el tema, bueno, pues, extradeportivo, con el descenso momentáneo del Elche a segunda división. Es decir, yo he cumplido mi parte, he salido cedido, he cumplido y ahora no sabemos dónde vamos a estar. Supongo que algo fastidiado, ¿no? Por decir, quizás lo podía tocar con la punta de las manos esto de jugar en primera división. Sí, bueno, está claro que para nadie sería plato de buen gusto esta situación, ¿no? Que en un principio ves como el club al que perteneces, que está, de dónde eres, tu ciudad, que ha logrado una salvación que era complicada, que era muy complicada en primera división y bueno, y yo también por mi parte también estaba haciendo una buena campaña y bueno, la verdad que sí que hacía los planes de poder estar aquí el año que viene, de poder por lo menos disputarme pues un hueco en este equipo, en esta plantilla, y la verdad que sí, que el palo del descenso administrativo pues es un palo, pero bueno, la verdad que yo confío en que, bueno, en que estemos donde estemos, haremos un buen equipo y que disfrutaré tanto en primera como si tiene que ser en segunda, pues igualmente. Bueno, por otro lado, también te quería preguntar por uno de tus compañeros, que creo que ya sabes quién es, sí, que es Junca. Bueno, en primer lugar, cuéntanos un poquito sobre él, sobre el futbolista que no hemos conocido y si te ha preguntado algo, porque vamos, no se ha hecho oficial, pero vamos, hace ya varios meses que se dijo ¿sobre que... ¿Sobre David? Sí, pues, Junca. La verdad que, bueno, si no lo conocéis, la verdad que, bueno, un buen futbolista, un buen jugador, la verdad que allí en Girona éramos... tal para cual, ¿no? El mismo estilo de jugador, más o menos, de mucho recorrido, rápido, habilidoso, la verdad que era de medio muy bien con él y fantástico. También es cierto eso, que con incertidumbre esta de bueno, del equipo, ¿no? Institucional, pues sí que a lo mejor andaba un poco también, pues como yo, ¿no? ¿Qué va a pasar y tal? Y me lo preguntaba, sí, pero claro, yo tampoco tengo mucha idea, ¿no? Ni tampoco tenía mucha idea de lo que iba a pasar o de lo que va a pasar y bueno, veremos a ver si viene para acá y bueno, y ya hablaré con él personalmente. Bueno, pues sería repetir, podría darse la circunstancia que jugaran los dos laterales del año pasado el Girona, en este caso en el Elche, uno por cada banda, ¿no? Porque David es zurdo, tú eres diestro y ahí estaríais cada uno en una banda, sería un dato curioso, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo, bueno, desde que me enteré, ¿no? De que venía para acá, la verdad que me alegré porque, bueno, la verdad que luego está claro que no sabe quién va a estar ahí en esos puestos, pero he disfrutado mucho con él este año, ya te digo, hemos sido así tal para cual y bueno, veremos a ver qué pasa, si podemos estar con cada lado y podemos hacer una campaña por lo menos igual de buena que este año. Por otro lado, también quería preguntarte, Miguel Ángel, por la salida de algunos hombres claves en los últimos años que tú has conocido, como, bueno, Víctor Horta quizás un poquito menos, porque ha estado solo esta temporada, pero sí al míster a Fran Escribá. Bueno, ¿qué te ha parecido la marcha de estas dos figuras que apuntaban a hacer un proyecto de largo plazo en el Elche, pero que al final han tomado la decisión de marchar y bueno, seguir su camino por otro lado? Bueno, la verdad que... tanto Víctor como Fran, yo creo que todo el mundo lo ve así, ¿no? Yo creo que son grandes profesionales que hacen muy bien su trabajo. Tanto Víctor, no lo conocí tanto, pero sí que tuve la oportunidad de hablar bastante con él dentro de lo que cabe, y me pareció una persona, ya te digo, muy, muy trabajadora, que sabía lo que hacía, y bueno, y por otro lado, y Fran igual, yo creo que el papel que ha hecho aquí en Elche estos años es impecable, en el sentido de un ascenso, la permanencia dos veces, y yo creo que es un palo también como mejor para el club, pero seguro que el entrenador que viene, pues seguro que es el momento para él, y que igualmente estaremos también bien. Últimas dos preguntas para finalizar la entrevista, Miguel Ángel. Una quizás no demasiado habitual, y es que pero ha causado tanto furor el tema de la camiseta del Elche, que ya la habrás visto, la segunda equipación, aunque no se ha presentado con la bandera de España. Bueno, ¿qué te parece? Tú que la puedes vestir esta temporada con los colores de la bandera nacional. Bueno, la verdad es que sí que la he visto, y bueno, supongo que como a todos la llama un poco la atención, ¿no? Es bastante llamativa por la bandera y, bueno, por los colores y tal. Y, bueno, la verdad que yo ya estoy acostumbrado a vestir de rojo últimamente y bueno, veremos a ver. Creo que lo que reivindica o quiere mostrar, ¿no? Es agradecer el apoyo, ¿no?, de la afición, de que somos, bueno, la afición de lo que es España, ¿no? Y el apoyo que está sintiendo de otros clubes y de todo parte del país, y bueno, veremos a ver cuando la vean en persona qué me parece. Llamativa sin duda lo es, ¿eh? Eso sí, no ha dejado indiferente a nadie. Hay quien le encanta y hay quien la odia. No hay a nadie que le dé igual. Eso es lo que ha provocado, y a nivel de marketing la verdad es que ha sido un auténtico acierto, porque no ha parado de rondar por las redes sociales. Para terminar, Miguel Ángel, tú que has estado muy vinculado prácticamente toda tu vida a la cantera del Elche Club de Fútbol, quería preguntarte por la temporada de Licitano. Una pena también el descenso de la categoría de bronce de segunda vía tercera, y gracias, que al final pagaron el último día para quedarse en tercera división. Pero una lástima, ¿no? Después del temporadón que se hizo el año pasado, que se rozó incluso el ascenso o jugar el playoff de ascenso a segunda división, se renovó mucho la plantilla y, bueno, ha terminado descendiendo. Sí, la verdad que es una pena porque, bueno, yo estaba ahí 2 años y he coincidido con mucha gente que también ha estado este año, y la verdad que está siguiéndolos. Y sí, es una lástima, ¿no? Pero, bueno, fútbol es así, cada año es un mundo. Sí que es verdad que cambió bastante el equipo y parece que no, a lo mejor ha llegado a poder adaptarse a lo mejor a la categoría, pero bueno, es una lástima, pero bueno, hay que seguir para adelante. Seguro que tanto en segunda vez como en tercera va a seguir pues la formación de buenos jugadores. Creo que lo estamos sacando más o menos, creo que estamos sacando rendimiento partido a la cancha poco a poco, y bueno, la verdad que esperemos que pronto estén otra vez en segunda vez para poder por lo menos disfrutar de la categoría y formarse mejor, ¿no? Pues Miguel Ángel Cifuentes, muchísimas gracias por atendernos, y bueno, pues nos vemos pronto aquí en la pretemporada del Elche Club de Fútbol. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Bueno, pues las palabras de Miguel Ángel Cifuentes, como digo, tiene muchas, muchas opciones de ocupar ese lateral derecho después de la gran temporada que ha hecho este año en el Girona, pues tanto en primera como en segunda división. Un Miguel Ángel Cifuentes que lo ha jugado prácticamente todo con el conjunto catalán. Hacemos una pausa y vamos terminando en el programa de hoy. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Las sillas sirven de apoyo a sus dueños. Y en esto son sus dueños el verdadero y único apoyo.